Welcome to a very, very special occasion. Some years ago, some of us heard and felt a very special sound about the joy of loving, the joy of giving. And thank God it's with us this evening. Will you welcome, from my heart, Santana. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar en su presencia. Y antes de comenzar con la música, queremos recordarles que todos los días en tu vida y en mi vida hay intervención divina. Ahorita, si ves con el corazón y no con la mente, vas a ver que estamos completamente y absolutamente rodeado de ángeles. Yeah. Lo sentimos siempre bailando, bailando en el cuerpo. Can't you see them all?